Empezamos una nueva edición de Frecuencia Electrónica, un Frecuencia Electrónica especial de fechas navideñas con Somebody Got Murdered, una versión que hace el grupo español Anorak del grupo punk londinense The Clash.

Muy bueno el tema de Crystal Castles. A lo largo del programa hoy escucharemos otro. El otro tema se llama Green Wave y muy bueno este de Edward. Bueno, pues siendo un especial Navidad, Alberto no ha querido hacer su sección. Ha dicho, por Navidades no hago sección. Y entonces va a poner sus temitas sueltos, como nosotros. Y nada, ¿y qué nos tienes preparado para ahora? Sí, como estamos en especial Navidad, pues cambiamos un poco el formato del programa. Y voy a poner un tema que puse en el primer programa, que mucha gente me ha dicho, pero vuelvo a repetir, que es el mítico Wall Sleepy, pero la versión progresiva que hizo Manuel de la Mar. ¿Se acuerdan de este tema? Sí, hemos tenido la versión original, la remezcla. Y esta que es la progresiva. Correcto. Pues vamos con ella. Thank you. Qué bueno, Albert, que te volvieran a pedir este tema, ¿eh? Pues había que recordarlo, ¿eh? Muchos amigos me lo habían pedido, pues no hay mejor fecha que Navidades para ponerlo de nuevo. Claro, poner Lippi siempre el poder, ¿no? Desde luego. Venga, Sergi, sigue tú, que ya estás ahí, que no puedes más, vamos. Seguimos con Crystal Castles y otro de sus buenos temas llamado Green Wave. Bueno, el tema este de Crystal Castles, como el primero que pusiste antes, Sergio. La verdad que es muy bueno, ¿eh? Está guapo, Crystal Castles. pero vamos a cambiar un poquito y vamos a poner Daft Punk, un temazo llamado el Rock and Roll. All of the great bands were about discipline, sound good, and looking good. Let's go. Rock and roll. ¿Te gustó el tema de rock and roll, Sergio? Sí, me ha recordado viejos tiempos, ¿eh? Aquellos... Sintetizadores, ¿no? Sintetizadores, muy guapos, ¿eh? Vale, vale. Y ahora sigo yo con un poquito de tech house desde Alemania, Format Beat, con el tema Sí Pero No. este tema. Ahora le toca a Sergi poner otro tema de él. Venga, Sergi. Muy bien, seguimos con Arthur Russell, un músico clásico que acostumbraba a tocar la viola y con el boom de la música disco abandonó la viola y se fue a componer temas para clubs y música dance. Cambió los platos por la viola, Sergio. Cambió los platos por la viola, pero curioso que luego ha insertado la viola dentro de la música electrónica, que es lo que vamos a escuchar en el siguiente tema, I Planted a Thought. He plantado un pensamiento. Bueno, pues esto ha sido I Planted a Thought de Arthur Russell. Y seguimos con más temitas. ¿Qué tienes, David, preparado? Hombre, y una sorpresa para Alberto, que seguro que le gusta My Friend Darío, de Vitalik. A lo mejor la has escuchado. Sí, sí, desde luego que la has escuchado, un gran tema. Bah, pues esta ya es para empezar a romper un poquito, que ya queda poquito programa. My Friend Darío, de Vitalik. Thank you. Muy buen tema, David, este de Vitalik. ¿En qué anuncio salía, Albert? Salía en algo de Colonia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Ya te va sonando más, ¿eh? Sí, sí. Pues que siga Sergi, ¿no? No sé si no. Soy, me parece claro. Que es el turno de Alberto. ¿Sigue Alberto? Es verdad, es mi turno. Ya ibas a poner a Sergi antes, ya, ¿eh? Que... Pues ahora me voy a meter un poco en el campo tuyo, David. Así que voy a poner algo de Tenno, de alguien que tú has puesto en el programa ya, Alexander Kovacic. ¿Cuál me vas a poner? Voy a poner The Intimate 2. Esa maravilla. Pues dale, hombre. We'll be right back. temazo, sin dudarlo, Alberto. Sí, sí. Pues, ¿qué vamos a seguir ahora? Pues nada, vamos a presentar el 13tronic de esta semana. El 13tronic sigue intacto, no hay modificaciones. Habrá 13tronic viernes y 13tronic sábado hasta las 4 de la madrugada. Abraham, ¿qué sesiones hay para el viernes? Pues yo traigo una del mítico Mark Farina en una de sus espectaculares sesiones en San Francisco, con el sonido que lo ha hecho famoso, House Profundo de San Francisco y Funky House Ardiente de Chicago, su ciudad natal. Una sesión muy happy, muy divertida, sí, para bailar y... y pasar de ella, ¿no? Sí. ¿Y que algo, nos trae algo más o así se queda la noche? Okay, ahora la sesión que nos traigas tú, de 2 horas, ¿no? Exactamente, de Valentino Canzaiani, ese italiano que tanto va a decir, y otra de Dave Clark, nuestro inglés preferido, y un poquito para que tengan la noche entretenida con bastante techno y un poquito de house. ¿De qué estilo es lo tuyo? House Profundo, de Deep House y Funky House. Pues van a estar entretenidos, ¿no, Sergi? Pues ya sabéis, 13tronic el sábado y 13tronic esta noche después de Frecuencia Electrónica. Y pues nada, ya que va a terminar y este programa y va a empezar dentro de muy poquito la segunda parte de nuestro programa llamado 13tronic, ya el equipo técnico quiere recordar a los oyentes, como cada noche, que pueden seguirnos a través de la 94.8 FM o en la 105.7 FM si nos escuchan desde el suroeste de la isla. También a través de la web www.canal13digital.com, como ya sabéis, los viernes en el horario de 11 a 12 de la noche. Desearles felices fiestas a todos los que nos han escuchado y que hayan tenido una buena Navidad y que sigan saliendo esta noche, ya que es viernes y volvemos a estar de fiesta. Y por último, ya que se despidan nuestros compañeros, y si alguien nos tiene un último tema preparado para el especial de este de Navidad, pues hasta la semana que viene, que tengan una buena entrada de año. Muy bien, pues vamos a terminar con un grupo llamado Thieves Like Us y con su tema Drugs in My Body. Come back home and we'll get some started. Stay up late with some heat in my- Comienza Tres Electrónicas, selección de secciones de los mejores DJs del mundo.